Assassinat, boom, boom. Nuevo milenio, nueva vida, boom, boom. Nuevo milenio, nueva vida, boom, boom. Ya se mira el horizonte. ¡Flararé, revival!